apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Acomódese y relájese, que el viaje es largo y placentero. Bienvenidos. En el viaje al parlante nativo, usted encontrará todos los detalles referentes a lo que ocurre en la escena musical ecuatoriana. Esperamos que disfrute. Siga, siga al fondo, joven, atrás de la salida. Siga, siga, por favor, atrás de la salida. Venga, venga, parlante nativo, Casa de la Cultura, Quito, Ecuador. Siga, siga al fondo de la salida, siga, siga. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Y ahora comienza el parlante nativo. El parlante nativo. ¿Qué dice mi gente? Ya estamos al aire en el Parlante Nativo. El día de hoy estamos regalando dos entradas para la Chill Party, así que no se lo pueden perder. Mi nombre es Santiago Lozano y estamos con Panchito Viracocha, estamos también con la Fer ahí que nos apoya y un nuevo compañero que ya les vamos a presentar, mi gente. Así que ya saben, todos los sábados a las 2 de la tarde por la 940 AM por nuestra página web www.radiocce.com y también por nuestra aplicación de Android, que está liviana, no pesa nada y buena música todo el tiempo. Así que no se lo pueden perder, mi gente. Y ahora vamos a escuchar una combinación perfecta, una aleación maestra. Y es Ricardo Pita con Paola Navarrete, dos guayaquileños que la rompen. Así que vamos a escuchar su nuevo tema desde la Casa de la Cultura. Hasta tus botas, piedras de tu cabeza, hasta tu boca, ¿Qué dice mi gente? Y estamos regalando entradas el día de hoy para la Chill Party. Justo en este momento tenemos una llamada de un radioescucha, así que vamos a ver qué nos dice nuestro amigo que nos está llamando. ¿Desde dónde? ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, desde aquí te estoy hablando con Gerson Ayala. Con Gerson Ayala, ¿qué tal Gerson? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos saludas? Desde Cotocoyao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás escuchando el parlante nativo? Sí. Ya verás, cuéntanos, tienes que decirnos el nombre de 6 bandas ecuatorianas, las que más te gusten para ganarte esta entrada, facilito. ¿Bandas de qué? De cualquier estilo que te guste. A ver, bandas ecuatorianas. ¿Podrías hablar un poquito más duro, por favor? Tienes que decirnos el nombre de 6 bandas ecuatorianas. A ver, una es Daquiri Roots, que es de unos amigos míos. Daquiri Roots. Ajá. Vamos a buscar en YouTube, pero... A ver, otra. Tienes un minuto, verás, está corriendo el tiempo. Monkey Roots, ¿cuál más? Bongo Station. Ya. Otra banda, Kratos, The Flavor, que es una banda del hip hop, y... ¿Cuántas son? 6, vas 4. Dark Soul. Dark Soul y Tropa Mota Loca. Tropa Mota Loca. Otra más, la última. Virtud Antisocial. Bien, bro, una bestia. ¿Cómo te llamabas? Gerson Ayala. Qué chévere, Gerson, te ganaste las entradas. Cuéntanos, ¿por qué banda quieres ir a la Chill Party? No cacho, Carlos, nomás se presentarán. No, pues, ¿y cómo así no llamaste? porque ahorita caché que estaban regalando entradas para esa parte. Ya, chévere, ahí se presenta Mugre Sur. Va a tocar Gorilla Beats, va a tocar Química Sol y Distrito Funk. Va a tocar Galaxy Club y Ekeko también. Kierto MC está directamente desde Estados Unidos. Así que, bueno, Gerson, te esperamos. Puedes retirar tu entrada hasta el día viernes aquí en la radio de la Casa de la Cultura. ¿De qué hora podría ir? Puedes ir en el horario de tarde, hasta las 6 máximo, pero hasta las 6 de la tarde. Ya, gracias, bro. Ok, porfa, trae tu cédula, ¿ya? Ya, gracias. Listo, Gerson, un gusto y gracias por escuchar el parlante nativo. Un abrazo, Gerson. Gracias, mi gente, por escuchar el parlante nativo. Y ahí estamos, tenemos otra entrada más. Ya Gerson se llevó la una para que disfrute de la mejor fiesta concierto de Quito. Ya vamos a hablar de este evento. Y bueno, esperamos su llamada al 2220-966. No se lo pueden perder, 2220-966. Entradas para la Chill Party. Y ahora nos vamos con un tema de Cementerio de Elefantes, la banda de indie que ha estado rompiéndola últimamente aquí en Quito, junto con Cero. Este tema se llama La Única en Tus Días, así que suena en la Casa de la Cultura. Aunque te viera y no supiera si ¿Qué dice mi gente? Estamos escuchando el tema La única en tus días, de Cementerio de Elefantes, con la banda Cero. Gran tema, y pueden encontrarlo en YouTube. Está a su disposición directamente desde las sesiones de Epicentro Arte. Así que ahora nos vamos a hablar de la Chill Party, mi gente, que se viene este 20 de abril, para la cual estamos regalando entradas. Por cierto, pueden llamar al 2220-966 y se pueden llevar su entrada. Va a tocar Química Soul y Distrito Funk, va a tocar Gorilla Beats, Gorilla Beats, los últimos ganadores del premio Mis Bandas Nacionales a Mejor Artista Alternativo. Va a estar Mugre Sur, uno de los máximos exponentes del hip hop ecuatoriano, directamente desde el sur de Quito, Mugre Sur. Va a estar Kierto MC. Kierto MC es un artista que tuvo formación en Estados Unidos y ahora viene a demostrarnos todo su talento aquí en el Ecuador, con toda su banda también, así que es en formato grande, no se lo pueden perder. También viene Galaxy Club con todo su arsenal de funk para presentarlo en la Chill Party. Y Ekeko. Ekeko es la banda que va a estar abriendo el evento, la banda que se le da apertura. Por cierto, muy buenos músicos, así que no se lo pueden perder. Va a estar tocando Ekeko desde las 4 de la tarde en adelante. Así que es un gran evento. Va a ser en la Casa Cultural Arte de Mente, en la Luis Cordero OE217, justo a la altura de la Colón y 10 de agosto. Está cerquita en el sector de la ciudad de Quito, así que mi gente, no se lo pueden perder. Cuesta $5. Repito, Galaxy Club, Gorilla Beats, Mugre Sur, Kierto MC. También viene Química Soul y Distrito Funk y Ekeko. Y bueno, a continuación vamos a escuchar una banda que se llama Ganja Roots, una banda que tiene integrantes de la ciudad de Guayaquil y de Quito. Así que vamos a escuchar cómo suena ese reggae fusion. ¿Qué dice mi gente? Estábamos escuchando a Ganja Roots, la banda de Guayaquil y Quito, que nos estaba deleitando con sus temas buenazos aquí, sugerencias que estamos escuchando en la Chill Party. Ya saben, nos pueden escribir al 0995-313937, también a través de nuestro Facebook, ahí nos pueden contactar, pedir todos sus temas, todo lo que quieran, ahí les pasamos, amigos, toda la música que deseen. Y por cierto, si tienen una banda y quieren sonarla, las puertas del Parlante Nativo están abiertas para todos ustedes, así que ya saben, mi gente, pásenos sus temas, son de calidad y los sonamos aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Ahora vamos a escuchar con una banda amiga que se llama Miralmar, con su tema Luna y Sol. Ahí quiero dedicar a todas las parejas que están en este momento extrañando a su amorcito. Vamos a escuchar Luna y Sol directamente desde la Casa de la Cultura, gracias a nuestros amigos de Miralmar. Dice mi gente, estamos al aire en el Parlante Nativo. Les recordamos que nos escuchan por la 940 AM a través de nuestra página web, la www.radiocce.com. También nos escuchan a través de nuestra aplicación de Android, Radio CCE HD. Y estamos también transmitiendo vía Facebook, mi gente, ahí para que se puedan conectar y pedir todos sus temas. Les recordamos que estamos regalando entradas para la Chill Party. Ya solo nos queda un pase doble, así que llamen al 2220-966 para que no se pierdan de esta fiestota junto a Química Soul y Distrito Funk, Galaxy Club, Mugre Sur, Gorilla Beats, Ekeko y Kierto MC. No se lo pueden perder, mi gente. Y bueno, ahora yo les quiero comentar algo, y es que en el Parlante Nativo estamos estrenando nuestra nueva plataforma, nuestro nuevo estudio de grabación que se llama Root Plant Studios. Este es un estudio abierto a todos los artistas que buscan una opción para dar a conocer su material. Y por cierto, estamos enfocados en el género hip hop, así que a continuación les vamos a presentar un tema grabado en nuestros estudios que es directamente interpretado por nuestro amigo Maro MC. Lo tuvimos aquí en unas entrevistas hace unos días, así que vamos a escuchar cómo suena Maro MC directamente desde el estudio de Root Plant, directamente desde el Parlante Nativo, así que vamos a escuchar cómo suena, mi gente. Otra vez, 2018, es la noche. Tan solo 12 años bastan para darse cuenta que los días están malos, inclusive en la venta. Tanta pobreza, el periodo es tan crónico. No le va bien, no se vende ya el periódico. Zapatos rotos y su ropa remendada. En las noches una estera que le sirve como cama. Sin más nada, que algún centavo en el bolsillo. Corre de regreso a su casa el pobre chiquillo. El brillo en sus ojos casi siempre es persistente. El hambre en su vientre casi siempre es permanente. Pocos centavos recogidos color cobre. Barrio rural donde se acomode el pobre niño. Barrio rural donde se acomoda el pobre niño. La noche es rayo oscura, la noche es rayo oscura, así es la noche. La noche es rayo oscura, la noche es rayo oscura, así es la noche. La noche es rayo oscura, la noche es rayo oscura, así es la noche. Así es la noche. La noche apareció, la luna en su esplendor. Los faros son estrellas del oscuro callejón. Lagartos en prisión, buscan presa y acción. Ocultos en pantanos no llamarán la atención. Prostitutas en la esquina hablan de sexo y de propinas. Algunas se detienen, buscan vuelos de una línea en la avenida. Las sombras también vigilan, buscan presas a acechar. Sorpresa en la fría guarida. Luces de neón con el nombre de un burdel. Hombres se detienen no solo por un cóctel. Manos de silicón seducen con manos tibias. Dólares en mano concretan así la cita. Puertas numeradas donde consumar el acto. Orgasmos de ficción culminan con este pacto. Así es la noche, así es la noche. Boom. ¿Qué dice, mi gente? Estamos al aire, estábamos escuchando a Maro MC con su tema La Noche, directamente desde Root Plant Studios, nuestros estudios de grabación de Parlante Nativo. Así que ya saben, mi gente, si quieren grabar un cipher, si quieren grabar sus temas, está abierta las puertas para que produzcan todos sus trabajos. Y bueno, a continuación vamos a hablar de un eventazo que se viene ya a pocos días, desde el 28 de abril, desde el festival El Saca el Diablo, donde va a estar Bomba Estéreo de Colombia, va a estar Juana Molina de Argentina, Nicola Cruz, también va a estar Swing Original Monks, La Máquina Camaleón, Curare, El Bloque, Eva, 38 que no juega, va a estar también RTRXN de México, Los Corrientes, Fat Chancho, Pichirilo Radioactivo, Scan Café, va a estar DJ Mick, Kisoxis y La Madre Tirana directamente desde Cuenca. No se lo pueden perder, mi gente, está buenísimo, pueden conseguir sus entradas en Ticket Show, en Buen Plan y en Musicalísimo. Vemos grandes bandas, vemos a Curare, que son unos de los grandes exponentes del Longo Metal de la capital. Está El Bloque también, los mejores representantes del hip hop. Está Eva 38 que no juega. Grandes bandas, así que no se lo pueden perder, mi gente. Va a ser en la Quinta San Luis de Lumbicí, en Cumbayá. Es el 28 de abril, a las 12 de la mañana comienza, hasta las 2 de la mañana termina. Pueden conseguir sus entradas ahí mismo ese día, pero ya se están agotando, así que no se arriesguen, gente. Va a haber tres escenarios: el escenario Saca Todo, el escenario Prende Todo y el escenario de After.

es una banda realmente con mucha trayectoria, mi gente. Vamos a estar escuchándolos en la Chill Party. Por cierto, estamos regalando entradas, pueden llamar al 2220-966. Y ahora vamos a escuchar su última producción, y esto es Emigrantes por Billetes, directamente con Carlos Michelena. Así que vamos a ver cómo suena este tema, y suena en la Casa de la Cultura. Volando todos a la humillación, perdidos en el idioma, esta es la versión. Buscando el poder con Mex, hipnotizada por dinero, dejando el orgullo y lágrimas en el suelo. Banqueros obviados y billetes olvidados, perdidos, estafados, más claro, pateados por intereses bajos, ahora los más altos, pagando en lo más bajo, negociando su salida por debajo. ¡Qué fiasco! Extradición, el tema en televisión, eso solo es imagen de ficción, mentira pura corrupción, así es todo aquí sin excepción. Emigrantes, víctimas de ladrones de traje, apostando por tener papeles verdes, en un país de donde no eres, vida mejor, ¿eso tú crees? Hablo por los emigrantes humillados, maltratados, botados en tierra ajena, dejando toda esta miseria para ya comer la mierda. Insípidas caras de desprecio, transmitiendo orden, controlando tu esfuerzo, prisionero del imperio hipnotizado. Por el dinero. Qué humillante, insignificante te dejaron cuando te trapearon, porque otro quiere menos por tu trabajo. Todo por dinero, ese es el lema de los emigrantes, de un país de donde no eres, apostando por tener papeles verdes, vida mejor, ¿eso tú crees? Abandonado y deportado, presento verte aquí, cabreado, preocupado, ¿cómo pagar el pago de todo lo que has gastado? Chusqueros de tu barrio amenazando con los pacos, negociando, cobrando el interés gastado, camellando a tiempo completo para saciar tu mente y todo tu ego de mente. Es tu chance, asesorista, ahora son tus profesiones, dándole escuela a todos los pirones. Te la sacas por izquierda para pagar tu deuda, más no te importa quien quede en indigencia, culpando a tu suerte de toda esta miseria. Emigrando, luchando para poder vivir, humillado, deseando tener porvenir, vida mejor, ¿eso tú crees? Emigrando, luchando para poder vivir, humillado, deseando tener porvenir, vida mejor, ¿eso tú crees? malo son bromas y no queda tiempo. No se puede. ¿Qué dice mi gente? Estábamos escuchando a Lluvia Espacial, uno de los últimos temas de la agrupación Trébol, banda capitalina que le está rompiendo, la verdad, con gran estilo, gran música, y ahora ya está con mucha gente, ¿sí o qué, Fer? Sí, ya saben mi gente que nos pueden escribir al 0995-313937 a pedir sus temas, ahí Dieguito Tenorio, también le queremos mandar un saludo que nos está pidiendo un tema, ya le vamos a pasar. Un fuerte saludo también a Sebas Quirola que está por venir, también a La Hueca Musical que ya mismo viene, este programón viene de 3 a 4, así que no se lo pueden perder mi gente, sean conectados también. Ahí un saludo a BL Producciones y al Panchito Viracocha que nos está escuchando directamente desde la otra cabina, así que un fuerte abrazo. Y ahora nos vamos con un tema de una banda indie de aquí de la capital, una de las favoritas de muchas personas. Un saludo a Carlita Morán, que le encanta esta banda, así que vamos a escuchar Nintendo de la agrupación Alcaloides. aquí soy tú, aquí soy luz. ¿Qué dice mi gente? Estábamos en el parlante nativo escuchando el tema Nintendo de los Alcaloides. Gran tema, ¿sí o qué? ¿Te gustó, Fer? Sí, full bien, esos temas musicales, me encantan. Aquí estoy siempre acompañando a los Santi. Sí, aquí está. Estoy del otro lado, pero ya me colé. La Fer vino a estar aquí en los micrófonos, ella nos hace los controles y hoy tenemos el gusto de tenerla aquí presente, ¿sí o qué? Bueno, siempre me tiene presente, como digo, siempre estoy del otro lado, pero ahora claro. Sí ya me pueden conocer, aquí estoy, esta soy yo. Es más, si quieren pueden poner la cámara para que le conozcan a la Fer directamente ahí. Sí. Ahora nos vamos con un eventazo que se viene el mayo 12, Cali Allá en Ecuador. ¿Has escuchado Cali Allá, Fer? No he escuchado. Hace reggae Cali Allá. Bacán, chévere. Ajá, tiene temas con Alma Rasta. Alma Rasta es conocidísimo. Claro. Entonces van a lanzar su disco Dynasty Family Crew e invitaron a Cali Allá directamente desde Chile. El disco se llama La Familia y va a ser lanzado, como dije, este mayo 12 en el Excess Club Uyo. Esto es en la Plaza Foch. Las entradas están disponibles a través de la página oficial de Dynasty Family Crew. Y van a estar otras bandas, así que no se lo pueden perder. Va a estar Eddie Sound de Cocoa Roots, va a estar Sigga Termo, va a estar Falta de Respeto, Hugo El Hacha, Scrap Snow, Una Mezcla de Razas, Bítmica Bélica, va a estar también La Cuf, Los Idílicos Sapiens, Williams Luther y JFRN. Así que fiestón va a estar esto con Cali Allá, no se lo pueden perder mi gente, el sábado 12 de mayo a las 3 de la tarde en el Excess Club. Y ahora vamos a escuchar una banda de Quito que está sonando mucho, que comienza con Da y termina en Pound. ¿Cuál es? Por si no la saben. ¿Cuál es tu tema favorito de Da Pound, Fer? Chuso, tengo algunos, no te podría decir uno. Es que Da Pound es full especial, tiene un sonido como sí, ¿no? Muy diferente a los demás. Exactamente, es un folk bien hechito. Vamos a escuchar Da Pound para que la gente se deguste con este indie bien hecho, así que directamente desde la capital suena Da Pound con su tema Verano en Coma. Verano en coma, ¿Qué dice mi gente? Estamos escuchando Verano en Coma de Da Pound y ya llegó la Eri de la Hueca Musical. Le mandamos un saludote. Ya mismo comienza su programón, así que no se desconecten, mi gente, para que escuchen ahí buena música en la Hueca Musical. Y sobre todo los mejores eventos también nos trae la Eri. Así que ya se viene y se nos quedó corto el tiempito. Ahora nos vamos a despedir con un tema que nos pidió Dieguito Tenorio, que es Tucán de los Swing Original Monks. Me despido, mi gente, mi nombre es Santiago Lozano y ya saben que nos encontramos todos los días sábados a las 2 de la tarde, de 2 a 3, así que aquí me encuentran, mi gente, y nos vamos. Un saludo a quién? A Sofía, un saludo a Sofía que está ahí escuchándonos. Un fuerte abrazo, Sofi. Y ahora vamos con Tucán de los Swing Original Monks. Nos vemos, mi gente, el próximo sábado. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Santiago Lozano y esto es El Parlante Nativo. ¿Pa' qué se entretienen si no tienen ni pa' calzón? A partir de loma entera te partes el lomo. Pompa y bomba es capaz de tocar a la reonda. Con que mate a uno ya te deja la fecunda. Por adelante no mante, lo ante, por adelante mete culo y mande. Que no tengo más de un báculo, toca puro. Avante, pom, pom, pom y bate, que culate empaque el maqueño. No meto el leño, sino afloja, tropa más empeño. Ay, caprichito del hondo, más meloso. No me lo mate, no me lo mate, no me lo mate, hermoso. Busca si no te hice, quédate quietito. Papito, no seas malo, yo la hago y te lo quito. A tu maraca, tu maraca, tu maraca monda. No quemas de boca, vence parte de la loca fiesta. Esto ya hace rato que se nos fue de la cabeza. Don Sapo, Don Colón, no sabían de la tierra que apuntando el teo en sondeo llegaron por la costara. Cabrón, no me vengas con que descubriste la tierra en la cual yo ya vivo desde antes que tú llegues y te plantes. Y yo no vivo solo, también están los animales. Aquí no hay elefantes, pero sí un coro enorme de aves cantantes. Tenemos sapos y gatos grandes. Aquí hay delfines de agua dulce. Y un sinfín de criaturas dulces. Monte, bosque, tierra hermosa, abundante, donde el hombre no había entrado antes. Gracias. Gracias. En la parada le dejo. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Negro toque tra, le roje no nadas, no me obitan es nalras, le nec me vas ahí. Hay de señas un daño, no caro chaisar. ¿Qué? ¿Qué dice, loco? No es perdón, perdón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en El Parlante Nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano. El Parlante Nativo. El Parlante Nativo.